solo hay siete notas musicales. Con ellas se compone la canción. Son siete, pero acordes son geniales, pues logran alegrar el corazón. Reunidas ellas forman la escalera, que a cada una da su identidad. Podría llamarse escala cancionera, mejor es llamarla escala musical. Lo más divertido es verlas en acción, cuando se acomodan para la composición. Lo que sujeta bajo la escalera, el re se encarama encima de mirón. El mi se sitúa en posición tercera, el fa se acomoda de cuarto escalón. El sol se coloca al quinto y vocifera, el la que se sube al sexto es muy bribón. El si por estar de siete se marea, y ya está la escala en su composición. Fa sol mi re do re, re mi fa mi re. Mi fa mi re do mi fa, fa, fa sol fa mi re. Sol, sol, sol fa mi fa la sol mi do la, la si la sol fa. Si, si, si la sol la do sol mi sol fa re sol si do. Tan solo hay siete notas musicales, con ellas se compone la canción. Son siete, pero acordes son geniales, pues logran alegrar el corazón. Reunidas ellas forman la escalera, que a cada una da su identidad. Podría llamarse escala cancionera, mejor es llamar la escala musical. Lo más divertido es verlas en acción, cuando se acomodan para la composición. El do que sujeta bajo la escalera, el re se encarama encima de mirón. El mi se sitúa en posición tercera, y el fa se acomoda de cuarto escalón. No se coloca al quinto y vocifera, en la que se sube al sexto el mi bribón. El si por estar de siete se marea, y ya está la escala en su composición. Y ya está la escala en su composición. Y ya está la escala.